tú. Que voy a hacer la historia bíblica, sensato pa' que la conozcan. Y una mesa está servida, la sopa está caliente. Ven y pa' sonar la boca. Soluciones del sonido. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Just fine. Why? Because she makes wine. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. Están escuchando las 50 mejores canciones de la década en la FM. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love for my friend. Canciones de la década en la FM. Están oyendo la FM 94.9 y nosotros hoy

escuchando las 50 mejores canciones de la década en la FM. Said if I was richer, I'd still be with ya. Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although that's praise in my chest, I still wish you the best. With the fuck you. Estamos en la FM contando las 50 canciones más importantes de la década con Uchi Carlos. Yo soy Alejandro Villalobos y ahora nos vamos. Cada vez va subiendo la temperatura y los puestos. Puestos número 26 y número 25. Número 26 está un señor canadiense que se hace llamar Drake. Una canción que además se ganó premio Grammy a la mejor canción rap que se lanzó en el año 2016. La canción es Hotline Bling. Y en el lugar número 25 está una mujer que se llama Meghan Trainor con All About That Bass. Esta canción estuvo 8 semanas en el puesto número 1 en Estados Unidos y cuenta la historia que L.A. Reid, uno de los ejecutivos más importantes de la industria discográfica, recibió esta canción, la llamó a Meghan y le dijo: "Hey, esta canción es buenísima, te quiero firmar". Y Meghan le dijo: "Pero no hay mucha gente que pueda cantar esta canción". Entonces L.A. Reid le dijo: "Vos la tenés que cantar. Vos sos la artista, así que te toca cantar la voz". Aquí estamos en la mitad del conteo, ya puesto número 26 y número 25 entre las 50 de la década. You used to call me on my

you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass. Canciones de la década, canciones de la década en la FM. Están oyendo ustedes las 50 canciones más importantes de la década y las estamos registrando este festivo aquí en la FM. Uchi Levi, Carlos Arria, mi nombre es Alejandro Villalobos y estamos regresando con ustedes en un momento. La FM regresa en momentos con las 50 mejores canciones de la década. FM. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En esta Navidad entrega mucha felicidad. Con una sonrisa es suficiente. Servientrega, una causa país. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Mejores canciones de la década en la FM. Esta es la FM. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como decía Gila, para aquellos que acaban de entrar en sintonía, estamos aquí con Uchi Levi, Carlos Arria, mi nombre es Alejandro Villalobos y estamos dando conteo a las 50 canciones más importantes de la década. Vamos ahora al puesto número 24 y al puesto número 23. Aquí dos señores superstars. Bueno, el primero, como dice usted, un superstar, es cantante, es productor, es actor, tiene una línea de ropa además. Le hablo de Pharrell Williams y una canción que fue banda sonora de los Minions, que pues obviamente uno la oye y ya se imagina a los muñequitos amarillos. Es Happy. Y en el lugar número 23, Bruno Mars y Just the Way You Are. Esta canción es la primera canción que llegó al puesto número 1 de Bruno Mars, pero... curiosidad, la canción la escribieron pensando en CeeLo Green y finalmente Bruno decidió cantarla. Oigamos entonces el puesto número 24 y número 23 en las 50 canciones de la década, aquí en la FM. It might seem crazy what I'm about to say. 50 mejores canciones de la década en la FM. Las 50 mejores canciones de la década.